In our hearts a blazing fire, bring the message home. Carry Greenham home, yes, nearer home and far away. Carry Greenham home. Here we sit, here we stand, here we claim the common land. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Colmenas Tapizadas. Desde detrás de estos micrófonos saludamos a nuestras oyentes en Radio Topo. Así como a quienes nos escuchan a través de las ondas de las radios amigas que tienen a bien reemitir este programa en sus parrillas. Radio Almaina, Radio Sata, Ovejas Negras, Radio Agora Sol, Radio Argallo, Radio Contrabanda y Radio Cuca. En el programa de este domingo vamos a hablar de feminismo, de antimilitarismo y de ecología. En este episodio hablaremos del campamento de Greenham Common. Hagamos un poco de contexto. Las primeras conexiones entre el feminismo y la ecología que dieron origen al ecofeminismo se encuentran en las utopías literarias de las feministas de los años 70, que venían a decir algo así como: no se nace mujer, se llega a serlo. En dichas utopías se define una sociedad en la que las mujeres viven sin opresión, lo que implica la construcción de una sociedad ecológica, descentralizada, no jerárquica, no militarizada, con democracia interna y en la que prevalece el uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Según las investigadoras del Grupo de Investigación de Estudios de Género María Luisa Cabana, Alicia Puleo y Cristina Segura, el movimiento ecofeminista se originó por la acción de las mujeres que tienen agitación en todo el mundo a través de luchas locales de carácter ecologista, feminista y pacifista. Dentro de este ecofeminismo existen luchas bien concretas. En el programa de este domingo nos detenemos en una de ellas, la de los campamentos de mujeres de Greenham Common, que aunó sin duda las tres patas del ecofeminismo de las que hablamos antes: ecología, feminismo y pacifismo. Vamos a apoyar este relato en diferentes textos, como el que hemos seleccionado para el inicio de este programa de Isabel María García Conesa y Antonio Daniel Juan Rubio. Y como este también es un programa musical, sonarán músicas de la década de los 80, hechas por mujeres, como no, en el Reino Unido. My heart goodbye. Tis he, we tell her she's wasting her time, and still she finds Thank you. En septiembre de 1981, una treintena de mujeres de la organización galesa Women for Life on Earth, Mujeres por la Vida en la Tierra, acamparon junto a la base militar RAF Greenham Common en el condado de Berkshire, Inglaterra, para protestar contra el uso de armamento nuclear y la propia instalación, que custodiaba cerca de un centenar de este tipo de misiles. Desde entonces y hasta el año 2000, cuando se levantó el campamento, sí, no nos hemos equivocado, estás oyendo bien, el campamento duró 18 años. Desde aquella primera protesta en 1981 hasta ese año 2000, miles de mujeres llevaron a cabo numerosas acciones de protesta a la vez que conseguían mantener en el tiempo una estructura organizativa y de lucha muy inspiradora. Según los datos del Archivo Nacional Británico, el primer bloqueo de la base se llevaría a cabo en mayo de 1982, con 250 mujeres protestando pacíficamente. Durante el mismo, 34 mujeres fueron arrestadas. Unos meses después, en diciembre de 1982, 30.000 mujeres se unieron alrededor de la base militar en una acción llamada Abraza la Base. El campamento se hizo famoso cuando el 1 de abril de 1983, cerca de 70.000 manifestantes, como recoge el director de estudios políticos de la Universidad de Notre Dame, David Courtright, formaron una cadena de 14 millas, unos 23 kilómetros desde Greenham hasta Aldermanson y la fábrica de munición en Barfield. Las mujeres del campamento Greenham Common fueron una fuente de inspiración que tuvo réplicas en otros lugares de Gran Bretaña y del continente europeo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha pacifista. Still be red upon the wall inside my head. the writing on the wall. Tal como se explica en un artículo publicado en el blog Saltamontes del diario El Salto, hasta Greenham Common llegaron mujeres que habían vivido el horror de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, y de allí también salieron otras que destinaron sus días a paliar los efectos de las guerras en otros lugares. La artista e investigadora en la Universidad de Murcia, Verónica Perales, explicaba en ese mismo artículo que las acciones que llevaron a cabo las mujeres en Greenham Common tuvieron impacto mediático, pero no tanto como cabría esperar para una acampada de estas dimensiones y duración. Es evidente que hubo un intento por acallar e infravalorar sus manifestaciones. Algunos de los comentarios que aparecieron en prensa infantilizaban sus acciones. Adjetivos como alegres titiriteras y otros similares muestran que no convenía dar valor a sus discursos. En el ámbito político también fueron descalificadas. Margaret Thatcher, por ejemplo, que durante los primeros años de la acampada era primera ministra británica, dijo del campamento que era una excentricidad. My number given for a name is simply for detection. I know I might be paper in a file, but couldn't you treat me as human for a while? Durante los años de auge del campamento de protesta, Grinham se vio inundado por periodistas que se empeñaban en redactar notas sensacionalistas sobre la vida cotidiana del campamento y sus residentes. Se describía al campamento como sucio, insalubre, desorganizado, incluso inhabitable. Mientras que las manifestantes las describía como madres abnegadas luchando por la paz o, con más frecuencia, especialmente por parte de la prensa sensacionalista, como lesbianas misandristas agresivas, quienes hacían alarde de su sexualidad y despilfarraban el dinero que les ofrecía el Estado. La vida poco convencional en un campamento de protesta, y particularmente en un campamento solo para mujeres, trajo a la palestra estereotipos e ideologías normativas acerca de la domesticidad, la feminidad y la heterosexualidad. Los relatos e imágenes que emanaban del campamento mostraban a mujeres organizándose políticamente y viviendo apartadas de los hombres. Esto produjo un sentimiento mixto de miedo y ansiedad, una respuesta común frente al separatismo feminista, pero que nunca antes había llegado a una escala tal en el Reino Unido. El efecto fue de tal magnitud que varios grupos de apoyo que abogaban por la paz, como el grupo de campaña por el desarme nuclear, dudaban de pronunciarse sobre el tema, e incluso algunos de sus miembros manifestaron públicamente estar en contra de la política solo para mujeres. tapizadas. Radio Topo. A pesar de que los medios de comunicación no fueron muy fieles en su representación de Greenham, el campamento acogió a miles de mujeres. Los informes sobre Greenham se difundieron a través de periódicos, revistas, televisión, radio y hasta de boca en boca. Se hablaba de Greenham en todos los lados, desde las salas de estar y los pubs hasta en los mítines políticos y las cantinas de las prisiones. Las mujeres también redactaban sus propios boletines desde el campamento, como no podía ser de otra forma, y difundían afiches promocionales y tarjetas postales a través de su oficina en Londres. Estas últimas representaban imágenes de la vida en el campamento y se enviaban a todo el país e incluso al extranjero. El campamento por la paz acaparó la atención mediática entre 1982 y 1984, lo cual incitó a miles de personas a tomar parte en la protesta. Algunas visitaron el campamento tan solo por un día, mientras que otras dejaron todo atrás y se mudaron a Greenham de manera permanente. Ruth Wollsgrove, la escritora feminista y residente ocasional del campamento, escribió lo siguiente al respecto. El campamento se convirtió en un centro de la mujer abierto las 24 horas al día, o más bien en una conferencia de mujeres celebrada los 365 días del año, congregando a mujeres muy jóvenes y un tanto mayores de todo el país, y progresivamente a algunas mujeres de la clase obrera y a otras mujeres negras, desatando una curiosa cultura a medida que las madres, abuelas e hijas ordinarias se encariñaban perdidamente las unas de las otras. Mientras que el mandato solo para mujeres abría el espacio para que mujeres con una gran variedad de orientaciones, tanto políticas como espirituales, se congregaran, este espacio seguía siendo dominado por mujeres blancas y de clase media. Muchas de ellas recién empezando a establecer conexiones transversales con compañeras de otros orígenes étnicos, clases sociales y zonas geográficas. Según la forma o el lugar donde habían sido criadas, gran parte de las mujeres blancas presentes en el campamento nunca habían interactuado con mujeres de otros países o de otras culturas. Fue allí, en Greenham, que eso cambió. A medida que pasaba el tiempo, más y más visitantes internacionales y grupos políticos acudían al campamento. Asimismo, las mujeres recaudaron fondos para crear programas de intercambio, visitar aliados en otros países e invitar a oradoras de otras organizaciones de mujeres. Conforme estos intercambios a nivel nacional e internacional se iban sucediendo, cada vez con más frecuencia, cuestiones como el racismo, el imperialismo y la disparidad pasaron a ocupar el primer plano. El tamaño del campamento fue creciendo, hasta el punto de llegar a formar sus propios barrios. Una gran cantidad de mujeres se asentaron en los alrededores de Greenham o se acercaron al campamento, y cuando la población creció lo suficiente, el campamento base fue subdividido en varios campamentos más pequeños, esparcidos al umbral de la entrada de la base militar. Cada subdivisión contaba con su propio portal de entrada, el cual llevaba el nombre de un color del arco iris y tenía su propia personalidad. Mientras que el portal azul atraía a un público más joven y punk, el portal verde, enclavado en medio del bosque, era donde se congregaban aquellas residentes con prácticas más espirituales. El portal principal era el amarillo. Este servía de enlace con la prensa y acogía a las nuevas campistas. Esta última subdivisión era la única abierta a los hombres y a los apodados turistas de protesta, que solo venían a ver de qué iba todo el alboroto con este campamento. Sisters, don't be afraid. The women united will come to your aid. Women's army is marching. Oh, sisters, don't you weep. Oh, sisters, don't you weep, don't you mourn. Oh, sisters, don't you weep, don't you mourn. Women's army is marching. Oh, sisters, don't you weep. Vivir en un campamento de protesta también significaba vivir bajo la mirada atenta de las autoridades policiales. Los soldados vigilaban a las mujeres desde la base, mientras que la policía local acudía al campamento y los agentes judiciales intentaban desalojarlas constantemente. Durante el invierno de 1984 y 1985, los desalojos se sucedían varias veces por día, en particular cuando hacía mal tiempo. Se confiscaban los víveres, suministros y materiales, o estos se perdían en el alboroto. En una ocasión, el boletín del campamento fue incautado por la policía como resultado de una acción de intrusión. El boletín Green and Common, verde y común, juego de palabras que proviene del nombre del lugar, Green and Common, de febrero de 1985, abría con un recuerdo de lo sucedido. Como los desalojos se convirtieron en un fenómeno recurrente, las mujeres, como no podía ser de otra forma, comenzaron a prepararse para hacerles frente. Llegaron a diseñar muebles móviles para poder trasladarse rápidamente, cerraron las ruedas de los carritos de compra y las atornillaron a estos muebles, creando ingeniosas cocinas y centros de comunicación móviles. El diario The Guardian publicó en 2017 entrevistas a algunas de las mujeres acampadas en las que se relatan las duras condiciones de vida en el campamento bajo el acoso policial, sufriendo insultos y agresiones en un clima frío y húmedo y sin electricidad o agua potable. Los desalojos fueron constantes y si no eran rápidas recogiendo el material, este caía en manos de la policía, que nunca lo devolvía. Estos testimonios permiten conocer a mujeres diversas que decidieron dedicar un tiempo de sus vidas a conseguir la paz en el mundo, convirtiendo su indignación en un movimiento transformador de empoderamiento colectivo. Desde aquellas que lo dejaron todo a las que tenían maridos que jugaban al golf y no estaban preocupados porque sus mujeres estuvieran en el campamento, ya que no había hombres. Para muchas de estas mujeres, el campamento fue un espacio de aprendizaje continuo. A pesar de los posibles roces de convivencia y los diferentes enfoques, en todas las entrevistas se reconoce lo increíble que fue para sus vidas participar en esta experiencia, que les permitió valorar de forma diferente sus propias capacidades y el poder de sentirse parte de una comunidad. El campamento mostró la acción colectiva, la protesta en forma de espectáculo, la protesta como forma de vida, a veces dura, pero otras veces alegre. Bloqueaban la entrada de vehículos, bloqueaban las entradas para el paso de quienes trabajaban en la base, saltaban la valla, la rompían, pero también utilizaron otras formas, disfraces, bailaron sobre el silo nuclear, cantaron, sin duda mostraron la diversidad de mujeres y estilos de vida que ocuparon ese lugar. Entre los diferentes discursos en contra, se las atacó diciendo que si estaban tan preocupadas por sus hijos e hijas, deberían irse a sus casas. Pero la lucha de estas mujeres era contra la guerra nuclear, también contra la ocupación de los espacios naturales por las fuerzas militares. Y por último, pero no menos importante, querían romper con el mandato tradicional de que la casa es el sitio de las mujeres. Romper con que lo que les corresponde o nos corresponde a las mujeres es esperar en casa mientras los hombres tratan los temas importantes en la calle. Criticaron la feminidad tradicional. El lugar de las mujeres no está en la casa, sino en la protesta. Hoy todavía quedan restos alrededor de la base militar de aquella protesta, trozos de panfletos, telas atadas en las vallas y diferentes monumentos creados por aquellas mujeres que nos recuerdan tiempos en los que una podía abandonarlo todo por una lucha. Hasta aquí el episodio de esta semana de Colmenas Tapizadas. Os recordamos, como siempre, que incumpláis al menos una ley al día. Si podéis incumplirla durante 18 años, como en Greenham Common, pues muchísimo mejor. Hasta la semana que viene. Estamos hablando de una forma de organizar la vida que sitúe la vida en el centro. Es decir, que sitúe como prioridad el mantenimiento de vidas, y no de cualquier tipo de vida, sino de vidas que merezcan la pena vivirse, de vidas que se vivan bien, ¿no? Y ese horizonte emancipador, ese horizonte utópico, implica disputar la actual hegemonía económica, la actual hegemonía política y también la actual hegemonía cultural, ¿no? Pasa por plantearnos qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas, qué es entonces lo que hace falta producir y cuáles son los trabajos socialmente necesarios para construir alrededor de esa reflexión. Pasa también por entender que la política en realidad es llevar al terreno público la ética del cuidado, la ética de hacerse cargo de las personas y de hacernos cargo además de forma, digamos, justa y corresponsable, digamos, no cargando sobre algunos sujetos la obligación de sostener la vida en un sistema que sin embargo la ataca, sujetos que son mayoritariamente mujeres o sujetos que son mayoritariamente pueblos colonizados, digamos, en el mundo en el que vivimos. Y pasa también por realizar una importante disputa de la hegemonía cultural, es decir, nos tenemos que plantear cuáles son, digamos, desde esa perspectiva que sitúa la ecodependencia y la interdependencia como centrales, cuál es el concepto de seguridad, cuál es el concepto de vida buena, a qué le llamamos calidad de vida, a qué le llamamos libertad, a qué le llamamos derechos, ¿no? Y alrededor de todo eso podemos construir otra mirada distinta que suponga esa utopía y ese horizonte liberador para todas las personas en un marco físico que tiene límites y que estamos obligados a conservar. I know it's near the knuckle, but I can tell when I see a real man. When it comes to reality, I've only just begun. You've got a grasp of the real situation. I just blunder about in a close approximation. And you know a lot of people. You're always drinking with your friends, aren't you? You know a lot of people when you've got a lot to spend. I'm not a real woman, I don't nod my head or patiently wait for your favours in bed. I don't wear lace panties and waste away prices or bondage and scanties and masochist dances. I'm not a real woman, don't waggle my hips or flap on my eyelids or shackle my lips. And I'm not a lemon, so please don't squeeze my bits. I'm not a real woman, I don't aim to please. Twinkle my knickers or garter my knees. The nails on my fingers are tattered and torn. I've had dirty hands from the day I was born. I'm not a real woman, I don't nod my head or patiently wait for your favours in bed. I'm not a lemon, so squeeze your own instead. I'm generous, I'm mean, I'm a thorn to myself. I just laugh at everything you say. Don't be surprised if I don't look into your eyes. My eyes are run a million miles away. I'm bored by your laundry, I'm bored by your jokes. Why do you say them to tell to the blokes? I don't need no favours, I don't need to please. I don't need no bows, don't you tip on my knees. I'm no lamb chop, so please don't fork my feet. I'm generous, I'm mean, have a law unto myself. I just laugh at everything you say. Don't be surprised if I don't look into your eyes. My eyes are run a million miles away. Like a man. Didn't